arena de la mar le da sabor sensual, te invita a saborear tu boquita. Yo quiero disfrutar del más dulce placer, deseando sin cesar tu boquita. Debajo del palmar, al son de tu mirar, permíteme soñar con tu boquita. El sabor de tu boca fresca quiero llevar en la memoria. El calor que me da la arena yo la comparo con la gloria. A orilla de la mar le da un rico sabor a tu boquita. La imprenta de la mar le da sabor sensual, te invita a saborear tu boquita. Ay, yo quiero disfrutar del más dulce placer, besando sin cesar tu boquita. Del palmar, al son de tu mirar, permíteme soñar con tu boquita. El sabor de tu boca fresca quiero llevar en la memoria. El calor que me da la arena, yo la comparo con la gloria.